Con muchas actividades, ¿no? Y muchas cosas para contar que se están generando desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa, ¿no? Sí, el sindicato este año la verdad que tiene un par de eventos muy importantes, por lo menos para la historia del sindicato como tal. Por un lado, uno de los motivos por los cuales yo los visito hoy es la inminente capacitación que llega a Viedma, dictada por la Federación, FATPREN, y por la Defensoría del Público. De hecho, ellos son los capacitadores, son de la Defensoría del Público. Y en esta, que es la segunda capacitación que hace FATPREN en el año, porque tuvo muchas dificultades con, bueno, con la situación que vivimos, el contexto, Todos estamos estamos complicados. igual. Y todos los gremios, me parece hasta sano que se dediquen a ocupar las calles y pensar poquito en, por ahí, en logros, si bien hay que hacerlo y hay que seguir conquistando derechos, pero hoy la lucha está más en la calle que en los escritorios. Claro que sí. Pero a pesar de todo esto, se pudo organizar este encuentro, y si bien fue notificado medio último momento y organizado último momento, lo vamos a tener dentro de poco, con unos ejes. Hay cuatro ejes que son muy importantes. Hay un eje que es violencia de género, comunicación y violencia de género. Mira vos. Hace poquito tuvimos una charla y demás en la universidad sobre el mismo tema, para la fecha del Día del Periodista, por ahí en Claro. esas. Después tenemos violencia institucional, que es un tema muy interesante el que traen, porque es la relación de los medios y del periodista, del comunicador, con los estados como gobierno, ¿no? Cuando la información no es la que queremos escuchar o cuando se limita y demás. Y después hay dos ejes más que son muy interesantes para el trabajador de los medios privados y demás, que son el tratamiento de la noticia cuando hay algún tipo de catástrofe. Acá no sucedió, pero nadie quita que un día venga un aire de medio del sur y traiga una catástrofe en el futuro. Y el otro es el tratamiento de la noticia policíaca o policial, que son lindos ejes, porque a veces recibimos información, sobre todo acá en la capital, que tenemos mucha difusión de información de la justicia sobre hechos policiales, y que por ahí se informan mal o no se terminan de entender O porque... tiene una información muy sesgada, una posición muy sesgada. O esa es otra... No, te pongo un caso, el caso más reciente que tenemos acá, que es lo transformaron en un hecho policial, judicial. La toma de tierras, por ejemplo, la toma de terreno en la zona del Santo, la mayoría de los medios tituló usurpación de tierras, ¿no? Claro. Porque así titula la justicia y así titula también la policía. Sí. Y esto, vos sabés, es una clara calificación de un delito, Y ¿no? porque muchas veces nosotros, como yo no soy periodista, soy trabajador de prensa, pero soy diagramador gráfico. Pero llevo esa cosita, trabajo hace tantos años Es en los medios, imposible, es es imposible, imposible. claro. He salido mil veces a cubrir junto Claro. con otros compañeros notas y demás en el pasado porque me gusta. Y todos sabemos que hay un principio que es lo que venden tapa. Entonces, que es más fácil poner usurpación porque es una sola palabra. Y sabemos que los títulos así, medios negativos y demás, venden más. Sí, y Entonces, a bueno, la... veces usamos un mal léxico por culpa de querer ser los que vendemos Claro. más. No, Lo es mismo pasa que... con los temas que mencionabas que van a ser parte de la capacitación, como el tema de violencia de género, también la cuestión de Es lo violencia mismo. institucional, digo, Sí. que eso también vende a ver cómo lo titulás y el tratamiento que le das a la Sí. noticia. Bueno, sin ir más lejos, algo que tiene que ver con nosotros es cuando ocurrió los incidentes frente a la legislatura con ATE. Cómo se trató el tema en muchos lados y lo que pasó después con los periodistas, el después de eso, qué sucedió, porque mucha gente quería saber lo que tenía el periodista de ese día. Entonces, ahí hay todo un tema. Eso es algo que también queremos tratar ahora en la Yo creo que capacitación. tiene que ver con la formación, por un lado, ¿no? De no dejarse llevar por la jerga que utilizan determinadas fuentes, ¿no? La justicia, la policía, eso por un lado. Pero por otro lado, me parece que también tiene mucho que ver con la independencia que puede lograr un periodista, ¿no? Frente a un hecho, o sea, eso de que con usurpación te ahorras una palabra. Yo te digo que la palabra toma te ahorras más todavía. Sí. Y es mejor mirada, una mirada por lo menos mucho más independiente, ¿no? Hablar de una toma de terreno que hablar de una usurpación. Yo le ofrezco la palabra toma a los colegas, que más corta encima, con lo cual me da a entender de que en realidad no es un problema de ahorro de caracteres, ¿no? Estoy hablando en términos de prensa, en gráfica, ¿no? Sino una cuestión de mirada, y eso es lo peor, y eso es grave. Sí. Eso es gravísimo, porque estamos calificando como delito un hecho que es, en realidad, la exigencia de un derecho, que es tener derecho a una vivienda, ¿no? Fíjate que no es lo mismo también, mira, yo he visto periodistas que califican, por ejemplo, en el caso de en una policial, ¿no? Porque lo hace la justicia y lo hace la policía. En el caso de cuando son pobres, viste, una pareja pobre, bueno, se usan despectivamente algunas palabras. Ahora, cuando es pareja, ¿viste? Ahora, cuando es cuando no se ha consumado el matrimonio, cuando no hay matrimonio, sí. ¿No? En cambio, si son ricos, se habla de la pareja, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, lo que pasa es que en ese contexto, nosotros incluso tenemos muchos ejemplos cercanos, porque nuestra sociedad es así. Hay una forma de ver una mirada en una clase social. Ya, hablar de clases ya, no sé, parece que estamos viviendo un siglo atrás. Pero hay gente que dice, no, hablando de cierta persona, dice, es de una familia bien. Uh-huh. ¿Qué es una familia bien? Claro. Bueno, son los pero parámetros. Bueno, esos parámetros. Y a veces se trasladan al oficio. La verdad, yo, una de las cosas es, el estudiante de comunicación, el trabajador de prensa, sea periodista, camarógrafo, alguien que trabaja en una administración y todo, creo que tiene que disfrutar y beneficiarse de estas capacitaciones. Buenísimo. Así como otra cosa que esperemos se pueda en el futuro lograr es tener ciertos momentos para los colegas del medio, de los medios, poder sentarnos una mañana a desayunar y conversar, y qué mejor capacitación también que interactuar entre nosotros y conocernos, y porque hay mucha gente que tiene mucho potencial, que sabe mucho y que a veces lo larga por un solo carril, y hay nuevas generaciones que vienen estudiando, tienen toda la teoría, tienen todo, pero hay que unirlo a la práctica, hay que unirlo al saber, ¿no? Jorge, la capacitación, ¿cuándo va a ser? Y los que quieran inscribirse, ¿cómo...? Nosotros estuvimos enviando a toda, por intermedio del Face del sindicato, estuvimos principalmente por ahí, estuvimos invitando. Va a ser día 18, que es viernes, sí. Y el 19 sábado. Bien. Está dividida en dos partes. Son pocas horas, el viernes es de 16 a 19 y el sábado comienza a las 10 y también no tiene más de 3 horas de capacitación. Bien. Es en la Casa de la Memoria, nuestra casona de Bachichironi. Va a ser ahí. Bueno, no solamente va a ser con debate, o sea que vamos a poder interactuar con los capacitadores que tienen todo un camino recorrido en esta tarea. No solamente son personas que vienen a dictar un escrito, no vienen a eso. Son gente que tienen todo un camino en comunicación y género, y después dentro del periodismo, en el caso de Muleiro, que tuvo mucho tiempo trabajando en Telam, en diferentes medios. Ahora está un poco más abocado a esto por medio de la Defensoría del Público, y a su otra tarea, que es escribir. Entonces publica libros cada tanto. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de interactuar con alguien así. Creo que no hay que perdérselo. No solamente el trabajador de prensa, el estudiante o de comunicación, el estudiante, el que trabaja en el Estado. Tengamos en cuenta que tenemos una capacitación de violencia institucional. que tampoco es, es solamente aprender un poco más. Buenísimo. Esta tarea. Bueno, Jorge... ¿Cuándo es esto entonces? 18 y 19 de agosto, ahora es inminente. Las inscripciones las pueden recibir con cualquiera de los secretarios del sindicato, Nelson Amuncurá, Silvano Rosso, Caro González, Horacio Valderrama, Débora de Yulis y yo, Jorge Reagada. Uh-huh. Gratuito, ¿no? Es gratuito. Ni siquiera el café que vamos a tomar le vamos a cobrar. Así. Está buenísimo. Y nos pueden, citraprembi@gmail es nuestro correo. O bueno, comunicarse con cualquiera de nosotros o en los medios cercanos, Radio Encuentro, en cualquier lugar donde quieran decir, mira, necesito ubicar esto. Perfecto. Bueno, Jorge, seguro después vamos a estar conversando sobre más temas que involucran al Sindicato de Trabajadores de Prensa de acá de Viedma, así que bueno, te agradecemos por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Vamos a compartir las noticias nacionales.